cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión, ya sabes, todas las noches, entre las 11 y las 12, aquí en radioesperantia.com, en las emisoras que remiten nuestros programas a través de TuneIn, si tienes descargado esta fantástica aplicación, tu teléfono móvil, tablet, iPhone, smartphone, y nos busca radioesperantia.com, taca cada uno y ahí estamos saliendo. También pues a través de los podcasts, que hay un montón de seguidores que dicen no me da tiempo a escucharlo en directo, no me cuadra, pero me descargo los programas, lo escucho y bueno, que nos ponen colorados con todo lo que nos cuentan de lo que les gusta. Y a nosotros nos gusta que les guste, evidentemente. Pues nada, comenzamos una nueva entrega de Confusión. La sintonía habitual de lunes a jueves de la Fantasy Band, One Step to a Miracle, es el título, nos lo preguntan mucho, siempre lo decimos. Y es lo que suena. La banda del Chuck Loy, por ejemplo, Lionel Cordew, Dave Samuels, un pedazo de banda. George Kinda. Pues vamos con el programa de hoy. Hoy es jueves 4 de septiembre del año 2014. Esto en la primera entrega, la que emitimos en directo, porque si nos escuchas en una remisión dirás, este tío ha bebido algo o se le ha ido la pinza. Pues no, simplemente que grabamos el programa, pero cuando lo grabamos lo emitimos en directo a través de radioesperantia.com, ya sabes, y a través de todos los reproductores que encontrarás en Google Plus, Twitter, Facebook. En definitiva, todas las redes sociales que ponemos en marcha para que puedas localizarnos. También a través de radioesperantia.com puedes encontrarnos para ponerte en contacto con nosotros, para cualquier cosa. Es fácil. Pues nada, desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. No voy a enrollar mucho en la apertura. Esto lo digo siempre, pero nunca lo cumplo. Y comenzamos con un teclista que a mí me encanta. Lo descubrí hace ya unos cuantos años y es uno de estos teclistas que te enamoran. Y todos los discos, del primero que sacó hasta el último, que es este que escuchamos y que vamos a presentar hoy en Confusión, son delicias para los oídos. Nos quedaremos con dos temas. He escogido el que abre el álbum para empezar. Luego escucharemos un tema que es diferente y que suena muy bien, muy bien. Pues nada, comenzamos. Wenzo Hasby, teclista del estado de Washington, y su nuevo álbum que edita estos días, The Rebirth, Mind, Body and Soul. Bienvenido, bienvenida. Aquí comienza Confusión. Joe, el tema con el que hemos comenzado de este fantástico trabajo de Wenzo Hasby. Tiene una percusión bastante curiosa, da la impresión de que en el estudio de grabación le han dejado ahí un gato malhumorado y que de vez en cuando hace... Pero no es un gato, es un sintetizador. Creo que es un poco de... Pero que suena así, cosa rara. Pero queda muy bien. The Rebirth, Mind, Body and Soul, el nuevo disco de este 2014 del teclista de Washington, D.C., que es la capital del Norteamérica, de Estados Unidos, Wenzo Hasby. Teclista que desde que lo conocimos lo venimos siguiendo y además nos encanta cada vez que saca nuevo material. Wenzo Hasby, Joe, tema que abre este álbum, escucharemos más tarde otro, para que veas un poco la variedad de registros de este hombre, un verdadero virtuoso del piano y un músico como la copa de un pino. Seguimos, de un bajista, de un teclista de Washington a un bajista de Nueva York, muy conocido, Marcus Miller, Burning Down the House. We'll be right back. Marcus Miller no necesita muchas presentaciones, es un pedazo de bajista de Nueva York. Durante muchísimo tiempo, pues a la vera de Miles Davis, con el que estuvo colaborando en los últimos años. Incluso grabaron un disco juntos, la banda sonora de la película Siesta, Marcus Miller y Miles Davis. La película ambientada en España, yo he visto la película, tampoco es muy allá, pero la banda sonora se sale. Esto se llama Burning Down the House. Marcus Miller. Estás en confusión, ya sabes, lo escuchas en directo en radioesperantia.com y en las emisoras que remiten nuestros programas a través de TuneIn, en nuestras redes sociales. Y para contactar con nosotros, ya sabes que no tienes pérdida, @franjota y @radioesperantia, así sencillito. Nuestras cuentas de Twitter y en Facebook, pues pones confusión, Radio Esperantia o Franjota Saavedra y nos encuentras. Y para hacerte con los programas, bien para escucharlos ahí mismo, los podcasts me refiero, o descargártelos y distribuirlos como bien te parezca, entrando en radioesperantia.com, te vas ahí a programas, despliegas música, despliegas confusión, podcast. Ahí tienes pues los 435 que hay ahora mismo junto con este. Pues seguimos, nos vamos con un trompetista espectacular también, Joey Somerville, de Get Down Club. De Get Down Club. Un disco que incluye este swag con Marion Meadows. de Get and Clap, la música del trompetista Joey Somerville, que aprendió a tocar la trompeta y practicó muchísimo en la iglesia baptista a la que pertenecía. Además cuenta que cuando salía al escenario en esos coros y bandas espectaculares de las iglesias baptistas norteamericanas, que notaba cuando gustaba y cuando no, y que eso lo hizo pues esmerarse todavía más. Esto se llama Shaw, y el que le acompaña tocando el saxo es otro monstruo, Marion Midus. Joey Somerville, el trompetista que escuchas. Confucio fue uno de los que inventó la confusión, y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Aggressive occupation, segregation, coexistence, nothing new to me. Music is one in rhythm and harmony. The situation is plain to see. People come together in peace and unity. Get it on with now. Unison fruits and syncopation. Focus, get the situation. The horns are cooking, baking a kick. Lay it on the track, it'll take the weight. Cooperation that music can bring for you and I adds up to one thing. Communication, you shouldn't sever. Knowledge, the message, come together. Yeah. day, kicking rhythms with a solid backbone. Thumping and bumping, a message with an overtone. People who use their eyes to see bring me joy, cause we're singing in the same key. One thing, I seek to endeavor, acknowledge this message, come together. Se llaman apóstoles, así, los apóstoles. También es complicado buscar información de esta banda porque son los apóstoles, pero hacen acid jazz. Hay otros que hacen, son apóstoles, hacen pues algo así como punk rock de la década de los 80. Y hay otros que son los apóstoles de los estándares del jazz. Pero estos concretamente son los apóstoles de dedicados al acid jazz. Come Together, un tema del año pues 82. Además, acid jazz hecho cuando todavía no se había un poco estructurado o unificado lo del acid jazz. Fueron los pioneros junto a Galeano, Incognito, que también hacía acid jazz con su primer disco, que creo que recordar fue en el 81. Estuvieron 10 años ahí, pues a ver qué hacían, hasta el 91 de la Insta de Live. Gente como Jay Taylor, Quartet y tantos otros que han hecho de la acid jazz un género realmente espectacular. Pues seguimos. Me he encontrado este disco del que escucharemos dos temas y bueno, no sé si te hemos puesto alguna cosita. Es bastante curioso porque es el trío del teclista francés Philippe Saisse, pero con una invitada de lujo. Es la vocalista, que lo es de Count Basie, la banda austríaca. No confundir con el director de orquesta de Big Bands y pianista Count Basie. Pues tiene un disco que se llama así, Ready to Go. Philippe Saisse con Kelly Sae en Confusión. Distractions, I'm just feeling you. I know that you Philippe Saisset, o Philippe Saisset, él es teclista francés con su trío acústico. Una banda que realmente sorprende porque con solo tres miembros hacen verdaderas virguerías, da la impresión de que hay ocho en el escenario. La vocalista es Kelly Sae, que lo es de Count Basic, la banda de acid jazz austriaca. Y esto se llama igual del disco que editaban en el 2003, que son acústicos. Ready to go. Pues seguimos. Últimamente me he encontrado con muchos violinistas de jazz. Y uno de ellos es este maestro G. Tonight, de su álbum My Take. Una delicia. Allí, la música de este violinista, ya te digo que estamos encontrando muchísimos violinistas masculinos y femeninos, o femeninas en este caso, porque el violín básicamente pues se relaciona con la música clásica y también con el folk, la música celta quizá, y otro tipo de música. En el jazz está un poco como más que es más sorprendente encontrarnos con violines. Seguimos. A ver si te gusta esto. Se llama King Jesus. la música de Kinji Sohara, Playing Ketchup. No suena mal al principio, pero bajo mi punto de vista, pues como que se repite un poquito. De todas formas suena muy bien, muy bien. El álbum se llama Twisted Ground, que es de este 2014, estrenó hoy en Confusión. Y es un teclista que llega desde Oklahoma. Es moody, es típico. Del que tanto nos gusta, evidentemente. Esto es Confusión, te damos la bienvenida a acabar de sintonizarnos. Si vas un ratito con nosotros, ya sabes que estamos en directo entre las 11 y las 12 de la noche aquí en radioesperantia.com. Y que si deseas descargarte los podcasts, pues lo tienes facilísimo. Te vas a radioesperantia.com, buscas el menú que hay arriba, programas, en programas lo despliegas, despliegas música, música despliegas, Confusión, ahí pinchas en podcast y tienes como, cómo no, exactamente 435 programas. Además, como estuvimos pasando por diferentes fases, pues hay programas de 30 minutos, hay programas de una hora, hay programas de dos horas. Te puedes encontrar de todo, pero bueno, sobre todo, buena, buena música. Eso que no te quepa duda. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Yeah, real life story. From the moment I first laid my eyes on you, I knew you were someone special, a real woman. You feel me? Unequivocally so, like EQ. Yeah. Ashby tiene 5 o 6 trabajos, sacó al mejor, ya te digo. Desde que lo conocimos nos encantó. Y siempre que saca algo nuevo, como es el caso de este The Rebirth, Mind, Body and Soul, que lo estrena estos días, nos ponemos muy contentos. Esto se llama Give Me You. Además, en este disco tiene como 3 o 4 temas vocales, algo que no es habitual en sus discos, que bueno, se pone a tocar el piano y sorprende realmente. Pues seguimos, esto es Confusión, y ayer estábamos con el amigo Nassim, que tiene un pedazo de programa ya en Barcelona que se llama Jazz to Jazz, en jazztojazz.net lo puedes encontrar, y nos habló de un grupo que había conocido y que le había gustado un montón. Me dice, mira, a ver si te gusta, tal y cual. Y nos encantó. O sea, además, él creo que los vio en, me parece que me comentó, en Ibiza, al amigo Nassim, que tiene un programa espectacular, ya te digo. Y que encontrarás allí. Ellos se llaman The Journey Freelance Experience. Y esto es The Game. Catalanes de Barcelona. Música bien, bien hecha. Aquí en España. Change the rules. Today I'll be on top. música muy bien hecha desde Barcelona, de Johnny, a Freelance Experience, recomendación del amigo Nassim, que además nos escucha habitualmente y le mandamos un abrazo. Además es colega porque hace un programa, jazztoyazz.net, que es su sitio en internet. Y ya ves que no es gratuita la recomendación. Si tiene buen ojo para escuchar o fichar grupos como este, pues ya te puedes imaginar las selecciones que hace. Seguimos. El segundo tema de este álbum, Ready to Go, de Philip CC, con su banda acústica, y Kelly Saed. Esto se llama Go For It. Es un tema instrumental, creo. Genial, Philip CC y su trío acústico. Si te digo que en este álbum Ready to Go canta Kelly Saed, dirás, bueno, ¿y en este tema qué pasa? ¿Que le taparon la boca? No, es que este es un tema instrumental. Pero bueno, de hecho en la portada pues aparece Kelly Saed, además la que aparece en primer plano. De toma instrumentales, pues no canta nadie, lógicamente. Pues seguimos, nos queda un jinguelito, un tema, y ya con él enlazaremos para la despedida, que esto del tiempo vuela que no te puedes ni imaginar. Como cada día a esta hora, confusión. Nuestra confusión es diferente. Hace días también muy bien hecho de esta banda que se llama The Wall Thing, la cosa ancha, digamos, sería la traducción, porque bueno, tiene una traducción complicada. Who's Got The Makings, con los que te decimos adiós. Ya sabes, el podcast puedes descargarlo en radioesperantia.com. Te vas ahí a programas, en programas despliegas, música despliegas, confusión, y ahí en confusión pinchas en podcast y tienes 435 con este. Ahí te lo puedes escuchar directamente, lo puedes descargar, llevártelo al coche, al MP3, a la tableta, donde quieras. Y desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo estos 60 minutos, Fran J. Saavedra. Volveremos mañana viernes para cerrar la semana. Y estuve toda la tarde que no me decidía, fíjate, vas a pensar, pues un poco difícil, ¿no? Tuve en la lista el tema Solid de Ashford & Simpson, pero no me terminaba de convencer, no me sonaba así muy allá. Pero quería terminar con algo así de funky, pero no funky muy bestial. Y como tengo ese tipo de dudas, pues he hecho mano de los que definió muy bien, por cierto, y además perfectamente, Juan Luis Pérez, el amigo de la Casa del Ratón, que nos precede. Los del funky elegante, la SOS Band, la banda de Atlanta, Georgia. Y un pedazo de álbum que prácticamente todo lo que tiene es una delicia. One of Many Nights. Esto se llama I Only Want You. Bye bye. Ya verás qué temazo, qué baladón. A ser felices, mañana más. Thank you.